Mauro Córdoba, comandante de la policía del departamento. A ser requerido su equipaje, se encuentra en ella este importante alijo de estupefaciente. Esta persona es notificada de sus derechos. El hombre deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes ante la autoridad competente. Elecciones 2022, el gran reto. Guía electoral con Caracol Radio. A propósito de las elecciones presidenciales, ¿hasta cuándo pueden los ciudadanos inscribir la cédula para votar en esta contienda? Alejandra Cetina. Aunque las inscripciones de cédulas para las elecciones legislativas ya se cerraron, aún queda plazo para que los colombianos modifiquen su puesto de votación para las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 29 de mayo. Los colombianos tienen que tener en cuenta que este proceso solo lo podrán hacer hasta el 20 de marzo y que es necesario en caso de que hayan cambiado su dirección de residencia o que su cédula haya sido expedida antes de 1988 y nunca hayan votado. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 12 de la noche, 7 minutos. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? ¡Clic! ¿Enterarte de cualquier movimiento? ¡Clic! ¿Tener retiros ilimitados? ¡Clic! Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Hey yo, Sesh. It's so many beautiful ladies out here. We the best music. But that one, Borracho de tu amor. Another one. Un fin de semana sin ti no tiene fin. Ahora que no está, no encuentro mi jean. DJ Khaled. Aunque esté triste, prefiero salir. Pa' ver si me encuentro conmigo y me olvido de ti. Let's ride. Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho, le pido a Dios que te cuide. Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue. Pero es cuando estoy borracho. Cuando estoy borracho, me meto unos tragos pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho, le pido a Dios que te cuide. Que ve el tiempo es corto y digo que la vida sigue. Pero es cuando estoy borracho, cuando estoy borracho. Borracho te llamo pa' ver. Let's go. Para si me contesto otra vez. Let's go. Para siento te hice bebé. Y si es así, yo me pongo a beber. Cuando estoy borracho, te llamo pa' ver. Let's go. Si me contesto otra vez. Let's go. Si otro te hice beber. Y si es así, yo me pongo a beber. Ay, dime, ¿cómo pago las emociones? Soy fuerte. Como tú, en ocasiones el problema es cuando ponen las canciones. Que en nuestra relación hicimos muchas relaciones. Después no digas que lo nuestro lo dejé tirado. Más adelante cuando el fondo lo tenga apagado. No estás aquí, pero hablas de mí en otro lado. Nuestro no era firme y yo nunca me he mirado. Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho, le pido a Dios que te cuide. Que ve el tiempo es corto y digo que la vida sigue. Pero es cuando estoy borracho. Cuando estoy borracho, me meto unos tragos pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho, le pido a Dios que te cuide. Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue. Pero es cuando estoy borracho, cuando estoy borracho. Ay, ay. Borracho, si acaso te puse los cachos. No me dedica tiempo, me dedica los cachos. Con nuestra galería hice un video de reaction. Contigo no me río, hasta parezco bocacho. P-A-L pa'l carajo por 7. Si tienes mi número, el de call no lo apriete. Aunque sea lotería, no compro. compro el billete. Y si la libertad contigo me dejo el grillete. Solo cuando estoy borracho. Solo cuando estoy borracho. Ahí pasaba la número 10, borracho Sech Khaled, en este Top Caracol de Caracol Radio. Aquí estamos, tres amigos para hablar de música. Hoy no estará con nosotros Tato y seguramente no va a seguir con nosotros porque va rumbo a otros sueños. Así que vamos a desearle a Tato muchos éxitos, que le vaya muy bien en este nuevo reto que tiene en su vida. Y nosotros tenemos que continuar aquí con el baile, con el Top Caracol. Tres amigos, aquí está Aleida Salcedo. Aleida, ¿qué tal? Hola Vicente, saludo especial para ti, para todos los oyentes del Top Caracol. Feliz como siempre de encontrarnos en esta plataforma musical. También dando la bienvenida a nuestro compañero Felipe Reyes, que el día de hoy nos va a acompañar. Tito, bienvenido, ¿cómo estás? Aleida, Vicente, abrazo fuerte para ustedes y para los oyentes del Top Caracol. Feliz noche, feliz madrugada para todos. Es un gusto saludarlos y acompañarlos. ¿Pero qué? ¿Esto qué es? ¿Esto es un préstamo? ¿Esto es un fichaje con opción no de sabemos, compra? ¿Cómo no es sabemos. Esto? Estamos en eso. Ya, porque yo siempre he estado ahí como en las inferiores del Top Caracol, ahí esperando la vaina, que me suba, que me baje. Yo estoy atento, ustedes me dicen y yo caliento. Sí, lo que pasa es que está caro el pase. Entonces, no, pues con ese dólar disparado. Bueno, ¿y qué tal lo que le pasó cerrando la semana el lanzamiento que hizo el Residente con esa canción que le dedicó, entre comillas, a J Balvin? Fue tendencia con la palabra resentido. Yo pienso que esa es la palabra, resentido. Como un artista se dedica a escribir y a lanzar una canción tirándole a otro artista, es que no tiene más temas. Yo sí. Me pregunto, es que se le acabó la imaginación a René. O sea, solo tiene que hablar de J Balvin. La verdad, a mí la canción no me gustó y para nada es, me parece. Es raro, ¿no? Es raro. Sí, no somos quienes para decir si en realidad esto es un conflicto de ellos o es una estrategia de mercadeo. Si fue una estrategia de mercadeo, me pregunto qué gana J Balvin. Entonces, como que me queda ahí la duda. Pero más allá de eso, no entiende uno el interés de hacerlo. ¿Por qué le dedicas 9 minutos a una persona en una canción? No tiene sentido. No hay derecho. Sí, no hay derecho. Y con palabras y frases bastante fuertes. Por ejemplo, son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Porque estos raperos de mentira se vuelven gallinas con mi rima cuando impongo disciplina como en China. Esto no es por Instagram, esto se resuelve en la cabina. Y así hay una cantidad, hasta palabras oeces ahí dentro. Y se mete con el papá, se mete con su depresión, o sea, me parece que más allá del tema artístico, a quien le parezca, pues bueno. Yo le guardaba mucho respeto a Residente, la verdad. Pero sí, con esta cancioncita sí se me va bajando. Se me salió. Hoy me cojo a la industria de la fama, hasta romperle los resortes a la cama. Cuando mi palabreo se derrama, me los cojo sin pijama, vertical y horizontal, como en un crucigrama. En las tiraeras, soy el terror de los terrores de esta era, para estos perdedores la... Oiga, sigamos con esto del género urbano. Pese a haber arremetido contra la música urbana hace algunos años, Alex Syntek confesó que sí podría incursionar en el reggaetón, pero bajo una condición. Él dijo en ese entonces, es música que viene de simios. Ahora Alex Syntek ha dicho lo siguiente. Ahora es un simio. No. Mi crítica no es como artista, sino como papá, porque las letras de muchas canciones de estos artistas tienen contenido nocivo. Alex dice ahora que estaría dispuesto a introducirse en el género urbano, pero con letras distintas, con un buen mensaje, y mencionó que ha platicado con Sebastián Yatra al respecto. Dice que él lo apoya y comparte su opinión acerca de las letras de las canciones. Entonces, hace un tiempo dijo nada del urbano, nada de reggaetón, ahora está diciendo que puede incursionar en el género, pero con letras distintas. Ahí vamos entonces con Alex Syntek. Bueno, chévere, a mí Alex Syntek me parece artista chévere. Ese popcito de inicios de los 2000 de Syntek me parece chévere. Pasando a noticias de los sonidos electrónicos, no sé si ustedes recuerdan un grupo que se hizo muy poderoso por allá en los 2010 llamado la Swedish House Mafia. conformado por tres DJs y productores de música electrónica muy tesos que ya tenían una carrera importante en solitario, pero que se decidieron juntar y formar la Swedish House Mafia. Ellos son Axwell, Sebastián Ingrosso y Steve Angelo. Pues han comunicado durante esta semana el trío de EDM, como se le conoce a este género de la música electrónica, que publicarán disco el próximo 15 de abril, al que titularán Paradise Again, que además la agrupación también anuncia a su primera gira en más de 10 años, la Swedish House Mafia, que también por estos días tiene música nueva, ha lanzado una canción junto a Sting, el ícono de la banda recordadísima The Police. La canción de Sting y la Swedish House Mafia se llama Red Light, y pues acompaña este anuncio de nuevo disco para el próximo 15 de abril, Paradise Again, y nueva gira luego de más de 10 años de no tocar en los escenarios del mundo. Y seguimos con este Top Caracol, entregándoles a ustedes las 10 canciones más importantes. Esta es la plataforma de música de entretenimiento que tiene Caracol Radio. Vamos a la número 9. En la casilla número 9 está Elton John y Dua Lipa, quien también esta semana fue noticia porque se habla de un plagio con su canción Levitating, un plagio según la banda Article Sound System, con una canción que se llama Live Your Life. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Ocupando la número 9, Cold Heart. Posición número 9, Elton John junto a Dua Lipa, Vint, y se acerca el carnaval de Barranquilla, ¿cierto? Uy, qué rico. A ver, sí. Recordemos que lo aplazaron. Sí, pero hay ambiente, me refiero, hay ambiente de carnaval. Yo creo que les dieron a los costeños antes más ganas de celebrar. Más cuerda y más tiempo y más baile. ¿Ah? Sí. Bueno, pues aquí está nuestro compañero Cristian Gómez con detalles de cómo se va a realizar el Carnaval de Barranquilla. Así es, equipo del Top Caracol, vamos a hablar de esa agenda previa y principal de una de las fiestas folclóricas y culturales más importantes y coloridas del mundo. Les estoy hablando del Carnaval de Barranquilla, que continúa manteniendo actividades al aire libre, pero eso sí, con toda la bioseguridad y normas vigentes. Resulta que el próximo 26 de marzo inicia la fiesta con el Metro Concierto de Carnaval 2022, que esta vez se realizará en el Estadio Romelio Martínez en la capital del Atlántico. Y es un placer tener de vuelta a nuestro país el querido cantante, también actor e intérprete. Se trata de Marc Anthony. Me saliste mala. Seguramente a Barranquilla solo le queda gozar en vivo todos los éxitos de Marc Anthony. Nuestro segundo artista es de Urumita, sí, en La Guajira. Sin duda es uno de los exponentes más importantes del género vallenato, el cual se ha ganado con su trabajo miles de seguidores en sus casi 20 años de trayectoria. ¿Qué tal si te enamora de la locura mía? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Y repite nuestro país el artista mexicano Cristian Nodal. Sí, recordemos que se dio a conocer gracias a su sencillo Adiós Amor, canción que le daría un gran reconocimiento en su país y también en Estados Unidos. También lo recordamos por sus colaboraciones con importantes artistas como Juanes en Tequila, Esta Noche con Piso 21 y con Pa' Olvidarme de Ella, en donde se fusionó lo urbano con la ranchera. Por favor que alguien me diga que se toma pa' las penas cuando está recién herido y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella. Siguiente artista y se trata de Fey, que traduce sonoramente a fe en Dios y en sí mismo. Fade a sí mismo como suena, desde muy chico, el cantautor y compositor se interesó en la música, tomando clases de lectura musical y clarinete. No obstante, se inclinaría más por el canto y ya lleva más de 150 composiciones. Una de las más exitosas, Secretos de Raycon, y su participación con Ginza, de J Balvin. Prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city. Y continuamos con el cantante nacido en Valledupar, quien desde muy joven se le conoció por su talentosa voz y composición. Se trata del gran Diego Daza. ¡Que viva la soltería! Eso era lo que decía. ¡Ay, que si va la amanecida! ¡Y que quería ser la novia mía! Y cerramos esta lista imperdible en Barranquilla con uno de los hijos del recordado Diomedes Díaz. Sí, se trata del Derdayán Díaz. Estará presente para acompañar al cantautor que día a día pisa más fuerte y sigue dejando huella en cada una de sus presentaciones. Pasamos amantes, me sacas un ratico a mí de tarde en tarde. Por otra parte, el carnaval arrancará el 18 de marzo con la Guacherna. La coronación de la reina será el 25 de marzo y el 26 de marzo se efectuará la Batalla de Flores. Y para cerrar, vamos a hablar del concierto de Karol G. Este también se hace en el Romelio Martínez. Estaba programado para el 26 de febrero, pero luego, con el recambio promovido por las partes, los organizadores del evento informaron la nueva fecha para el 26 de marzo, en donde todos los asistentes estarán cantando al ritmo de la bichota. Por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales cinco en un capsulón. Amigos del Top Caracol, soy Cristian David Gómez y fue un placer hablarles acerca de uno de los carnavales más importantes que tiene Colombia, el Carnaval de Barranquilla 2022. Un abrazo, feliz noche y feliz fin de semana. Muchas gracias, Cristian, por esa información desde esa linda ciudad como lo es Barranquilla, en el Mar Caribe. Nosotros continuamos en este Top Caracol y llega el momento de los estrenos. ¿Qué está sonando? ¿Qué es lo nuevo en la música? Se lo contamos aquí en el Top Caracol. Camila Cabello y Ed Sheeran llegan con nueva canción Bam Bam. Además, quería arrancar con esta porque los dos han sido protagonistas, fueron muy fuertes aquí en el Top Caracol en 2021, ¿cierto? Tanto Ed Sheeran como, como Camila Cabello, junticos con sus canciones, pues, como solistas, y llegan en esta colaboración Bam Bam, Camila Cabello y Ed Sheeran, recién salidita del horno. to drown. And on the surface I held it together, but underneath I sort of came unwound. Where would I be? You're all that I need. My world, baby, you hold me down. You always hold me down. Well, I've been the breaker and broken. Every mistake turns to moments. Wouldn't take anything back. Así es la vida, sí. Yo les cuento que Gracie estrenó su álbum La Carta, que contiene éxitos como Te Creí, con Cultura Profética, Lejos Conmigo, con Alejandro Sanz, Atentamente Amor, con Bay Bahía, y estrenó además del álbum la canción Tóxico. Todas muy buenas noticias, pues tiene su rol protagónico en la serie juvenil Ritmo Salvaje de Netflix, y además está embarazada. Así que tiene nuevo álbum, yo no Gracie. Puedo, no sabemos si es mejor decir adiós. Y así olvidar que conocernos existió. No sabemos si es peor pedir perdón, aunque sepamos que es veneno nuestro amor. Tóxico, un amor ilógico. Es mejor dejarlo así para que no nos hagamos tanto daño. Prefiero llorar tu foto todos los días que ver mi corazón roto toda la vida. Prefiero dormir en mi cama vacía hasta que llegue el día en que ya el amor no duele más. Me buscaré un hombre que me quiera más. Y aunque sé que lloraré si tú te vas, sé que voy a llorar más si te quedas. Hasta que el amor no duele más. Me buscaré un hombre que me quiera más. Y aunque sé que lloraré si tú te vas, sé que voy a llorar más si te quedas. Más. No sabemos si es mejor decir adiós. Y yo les tengo lo nuevo de un par de artistas muy conocidos y muy queridos aquí en Colombia, como lo son Carlos Vives y Camilo. Una cancionzota, exactamente. Y un video espectacular. Con la participación especial de la mamá de Carlos Vives, la señora Araceli Restrepo, el video musical presenta un concepto ambientado en el siglo XIX con una historia de amor interpretada a través del fútbol. Es una muy buena canción que se estrenó esta semana y la compartimos aquí en este Top Caracol. Se llama Baloncito Viejo, Carlos Vives y Camilo. No vuelvas, cuidado que la corriente te lleva. Y ya está muy larga esta espera. Si no vienes a amarme de veras, no vuelvas, no vuelvas. Que a lo mejor no soy yo. Y aunque me muera nos diremos adiós. Si no te entregas en serio, si no es un amor completo. ¿Por dónde vienes, te vas? ¿Por dónde vienes, te vas? Por tu amor cuerpo a cuerpo, vencer tu valla por fin con mis besos, la copa, la vuelta y salir campeón. Quiero también mencionar, compañeros, quiero también mencionar que Maná se unió a Cristian Nodal en esa canción, sí, que fue grabada en 1992 y que hace parte del álbum Donde Jugarán los Niños. La canción se llama Te Lloré un Río y así suena. Yo aquí llorándote un río, lanzándome al olvido. Qué cosa más injusta, amor. Oiga, buena versión, Aleida. Excelente. Sí, Maná, sí. Maná es una de las bandas de mi vida. De mi corazón. Sí, uy. Y Cristian Nodal. En el de. Bien, gracias. Estaba desahuciado. No es justo. Baby, Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Ya está disponible un nuevo episodio del Weekly Global. Hay muchas mujeres que la medida de las protagonistas son las mujeres y la guerra. Periodistas, políticas, hijas, madres, relatan cómo han vivido estos días de tensión, enfrentamientos de incertidumbre por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Las voces de las mujeres suenan desde Washington, Chile, Colombia, Ucrania y Polonia. Cada semana, en el Weekly Global, te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global, un podcast de Prisa Audio con Diana Calderón. El Weekly disponible Global. Ya en todas las plataformas de audio. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 32 minutos. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad aliviando el dolor. En el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Los deportes en Caracol Radio. Tras la eliminación de Millonarios y Atlético Nacional durante la presente semana en la Copa Libertadores de América, para el exjugador José El Ringo Amaya, la situación del fútbol colombiano es bastante difícil. Bastante preocupante la situación del fútbol colombiano. En estos últimos años nos hemos dado cuenta de que Colombia no tiene que envidiar las condiciones o la clase de jugadores que tenemos de nuestro continente. A ver de que tenemos las condiciones para encarar cualquier torneo y pelearlo mano a mano, que todo es un tema de mentalidad, que estamos a la par de poder competir mano a mano con cualquiera. El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América será el próximo 23 de marzo. Por Colombia, los representantes que continúan en carrera son el Deportivo Cali y el Deportes Tolima. El deportista risaraldense Camilo Rivera participó en Bogotá en los primeros días del mes de marzo de la concentración de la Selección Colombia de Vóley Playa, que se alista para una gira suramericana. El primer reto será en Mollendo, Perú, y el segundo en Cochabamba, Bolivia, del 11 al 16 de marzo. El equipo femenino lo integran Diana Marcela Ríos, Margarita Guzmán, Ana María Beltrán y Yeleni Moreno, mientras que en la rama masculina estarán Johan Andrés Murray, Sneider de Jesús Rivas, Camilo Rivera y Juan Carlos Noriega. Ambos equipos están dirigidos por los entrenadores Leonidas Laborde y Edwin Echeverry. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 12 de la noche y 34 minutos. Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas. Por ti moveré. Cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Caracol Radio, más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Me llamas a decir que aún me amas. tú no entiendes por qué no me olvidas. Preguntas que cómo marqué tu vida, que el fuego que encendí en ti no se apaga. Me llamas a decirme que deseas poderte ver conmigo a escondidas, sentir en tu cuerpo la emoción que se vive en las citas clandestinas. Si ya lo nuestro terminó, ¿por qué me haces hoy llamadas a escondidas? Si ya tú tienes otro amor, ¿por qué me invitas a tus citas clandestinas? Si ya lo nuestro naufragó, hundiste un barco con las luces encendidas. Ya no hay furor, ya no hay pasión. No encenderás la llama de mi amor, ya no. Me llamas y me dices que aún me sueñas. Despertas con mi nombre en la mente, y a tu mejor amiga le preguntas si hasta en la eternidad estaré presente. Si ya lo nuestro terminó, ¿por qué me haces hoy llamadas a escondidas? Si ya tú tienes otro amor, ¿por qué me invitas a tus citas clandestinas? Si ya lo nuestro naufragó, hundiste un barco con las luces encendidas. Ya no hay furor, ya no hay pasión. No encenderás la llama de mi amor, ya no. Si ya tú tienes otro, ¿pa' qué tú me quieres a mí? Sí, ¿pa' qué tú me quieres pero a mí? Pero si ya tú tienes otro, ¿pa' qué tú me quieres a mí? Pero si dime, ya tú tienes otro, ¿pa' qué tú me quieres a mí? ¿Pa' qué tú me quieres a mí? Si tú cambiaste camino, volveré, dama. Está el Top Caracol en Caracol Radio y estábamos escuchando la canción número 8 para esta semana. Le corresponde a Guayacán. La canción se llama Citas Clandestinas. ¿Cuándo fue la última cita clandestina de Vicente Moros? Hace ratísimo. Queda como no, el lobo. Yo me volví juicioso, claro. No, pero aullando. En cambio, yo le pregunto a ustedes dos, ¿cuándo fue la última? Antes de la pandemia, porque no se podía salir. Nunca, nunca hemos tenido una cita clandestina. Oh, seguro. De otro lobo por ahí. Seguro. Mejor me voy con fechas en la música, bueno. ¿Les parece, compañeros? Van a estar las 12 y no para. Bueno, hablemos entonces de Diango, que nació el 5 de marzo de 1940, celebró 82 años con formación musical en el Conservatorio de Música de Barcelona, gran intérprete del violín y la trompeta, y como vocalista debutó en el Festival de la Canción del Duero en 1965. Su primer álbum lo grabó en 1975. Canciones de Diango para recordar, Cuando Quieras, Donde Quieras, El Primer Beso y muchas más. Esta noche quiero plan y para entrar en calor, que el invierno está y me muero sin su amor, y lo que no cura el tiempo lo dormirá el alcohol. Vamos a brindar con brandy, por favor, amigo. Esta noche quiero brandy para entrar en dentro frío. Y esta noche quiero brandy que se apague en mi dolor, que encienda fuego en mí, un trago más para mí. Lucio Battisti, porque es un artista italiano, nació el 5 de marzo de 1943, estaría cumpliendo 79 años, falleció muy joven, solo tenía 55 años, murió en Milán el 9 de septiembre de 1998. Canciones, bueno, La Cinta Rosa, pensaría yo que es como la que más conocimos en esa, sí, parte, claro, de, en esa parte de Colombia. Persiguiendo una libélula en un prado, un día que había huido del pasado. Cuando ya creía que lo había logrado, he fallado. Una frase tonta me ha dejado en suspenso, me ha abrumado, no es como yo la pienso. El sentimiento era demasiado intenso y me he quedado. No sé, no sé quién eres, no sé qué. Será de nosotros, lo aprenderemos solo viviendo. Temo por eso esta ternura, ahora que nuestra aventura es una historia. Carlos Baute nació en Caracas el 8 de marzo de 1974, celebrará ya 40 años. Uy, Colgando en tus manos. Es, sí, señor. Colgando en tus manos, me encanta. Sí, señor, ya vamos a escuchar un pedacito de esa canción. Cantante, compositor, arreglista, actor, presentador. A los 13 años se dio a conocer haciendo parte de Los Chamos y, como dice nuestro compañero Felipe, Colgando en tus manos es una de sus canciones más importantes. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Palito Ortega. Upa. Nació en Tucumán, Argentina, el 8 de marzo de 1941. Celebrará ya 81 años, 60 añitos de trayectoria. Cantautor, político, actor, escritor, director cinematográfico, empresario. Canciones de Palito Ortega, por ejemplo, Prometimos No Llorar, entre muchas más. Esa es la más clásica de él, ¿no? Sí, señor. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Quiero llevar como recuerdo una sonrisa. Por favor, no llores más. ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte. Y para cerrar, Diego Torres, este artista argentino, nació el 9 de marzo de 1971, 51 años para este gran cantautor, actor, y canciones para recordar de Diego Torres, Sé que ya no volverás, Color Esperanza, entre muchas más. ¡Feliz cumpleaños! De andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca. Y con esta canción muy propia para esta época que está viviendo el planeta, color esperanza, seguimos nosotros entregándoles a ustedes el Top Caracol. Vamos a la posición número 7. En la posición número 7 encontramos a Blessed a Justin Quiles y esta canción que se llama Medallo, papá. Mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribe, en medallo tú vives, y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Mami, tú solo escribe y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Y si te paso a buscar y nos fumamos algo allá en el mirador, yo te recojo en la yigua, pa' darte rico no puedo en aventador. La no estaba subiendo sin elevador, pa' darte en cuatro no te quitas la tiol. Cuando un boricua dice choque rico, ella se le echa el que el pantalón. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Llama a tus amigas, que hacemos pasos pa'l perreo. Ese culo desde lejos yo lo veo. Desde que entraste te guste, baby, lo leo. Tu foto de Instagram son igual, no lo creo. Ay, mami, dale solo este. Estás tan chimba como siempre. No importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde vi. Ay, mami, dale solo este. Estás tan chimba como siempre. No importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. Mami, tú no me olvidas nunca, mientras que en la tierra haya vida. Casilla número 7, Medallo con Blessed y Justin Quiles, sonando en el Top Caracol de Caracol Radio, que tiene más invitados y más información para compartir con todos ustedes. Aleida, desde ya felicitaciones, porque el próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias. Yo tengo pregunta, Aleida. Con todo esto de que a veces uno cae como en la discriminación positiva, ¿me entienden? Como de celebrar cosas que para algunos no vale la pena celebrar, sino que estén siempre presentes. ¿Todavía es chévere que le digan a usted feliz Día de la Mujer, Ale? Claro que sí, pero no es solo feliz Día de la Mujer porque sí, no es una celebración, es claro, una conmemoración, es algo importante. De hecho, este año la ONU Mujeres tiene un tema importantísimo como es la igualdad de género, hoy para un mañana sostenible. Entonces son temas importantes que hacen que las mujeres evolucionemos, que nos tengan en cuenta en la sociedad, que haya igualdad de género. O sea, hay que trabajar por todo ello y hay que lograrlo de la mano de todas las mujeres, pero también de toda una sociedad. Entonces, feliz le día. ¿Le quedó clara la respuesta? No, por supuesto, salí vaciado. Feliz día para Ale y para todos. Y para todas las mujeres. Las oyentes de el Top Caracol, y justamente llega nuestra compañera Marilyn León con las 5 mujeres más vendedoras en la historia de la música. Compañeros y oyentes del Top Caracol, ¿cómo están? Este mes me encanta, por supuesto, porque es el mes de la mujer y hoy les traigo el top de las mujeres más vendedoras en el mundo de la música y arrancamos con la reina, con Madonna. Madonna Madonna, la reina del pop, ha hecho de todo. Canta, baila, compone, es actriz, empresaria y todo un ícono de la moda. Ella es considerada por el libro Guinness de los Récords como la solista con mayores ventas de todos los tiempos. Se estima que más o menos ha vendido entre 350 y 450 millones de álbumes en todo el mundo. Tiempos van cambiando y poco a poco se van metiendo nuevas artistas, pues llega el turno de una británica, de Adele, quien con canciones súper románticas, súper sentidas, muy melancólicas y una voz espectacular, nos enseñó que todos y todas podemos ser mejores. Además, se ha hecho tremendos discos y el año pasado fue considerada como la cantante con más discos vendidos. Este puesto les traigo a dos mujeres increíbles, y es que las dos son hermosas y le han sacado jugo no solo a su maravillosa voz, sino a la industria de la moda, perfumes y demás. Ese es el caso de Rihanna, quien es la primera mujer artista en convertirse en multibillonaria, con B. Y por ahí derecho también le siguen los pasos Beyoncé. Poco más joven, pero siendo un éxito y todo un hito total, encontramos a la hermosa y talentosa Taylor Swift, quien es considerada la cantautora más joven en ganarse un premio Grammy reconociendo su carrera. Ella es reconocida también por hacer grandes giras que, por supuesto, esperamos que la próxima venga por acá a Colombia. Las siguientes mujeres que les traigo son un plus en este conteo. Por un lado, seguimos por el mundo anglo con la gran Lady Gaga, quien nos tiene acostumbrados a grandes shows, no solo musicales, sino también en la actuación. O es que quién no se acuerda su participación en la película Ha Nacido Una Estrella. Y es que ella sí que sabe cómo llamar la atención. Vamos a finalizar este conteo de mujeres vendedoras en la historia de la música con las latinas, y es que por supuesto nuestra Shakira debe estar ahí, pasando desde el pop, baladas, rock y sus fusiones musicales, hasta ser la colombiana que más veces ha estado en un mundial. ¿Cómo no va a ser un referente en la música? Porque esto es África. Y ahí cogidita de la mano también viene la gran J-Lo o Jennifer López, quien logró llevar al mundo latino, al mundo estadounidense y fusionarlos perfectamente. Y ella junto a nuestra Shakira se hicieron tremendo show en el medio tiempo del Super Bowl, y además es uno de los más vistos, por cierto. Y no podíamos dejar pasar este conteo sin mencionar a la bichota, a Karol G, quien ha llevado su tour KG0516 por varios países y ha llenado estadios por completo. Y por cierto, ya prontito viene para Cali y Bogotá, y es que Karol G ha metido a las mujeres en el mundo del género urbano, convirtiéndose en todo un referente musical. Yo soy Marilyn León y hoy los dejo finalizando este top de mujeres musicales con Karol G. Algo así, Carla. Sí, se queda uno pues pensando, son muchísimas las mujeres que venden, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí están las cinco, estadísticamente hablando, pues, por números, por ventas, estas son las que más venden. Muchas gracias, Marilyn, excelente informe. Nosotros continuamos en este Top Caracol, la plataforma de música, de entretenimiento. Vamos a la número 6. En la casilla número 6 está el señor Ryan Castro y la canción se llama Monastery. Baby, que tú tienes, que me tienes viciado. Te quiero sin ropa, ni casa en el poblado. Baby, uno tenis valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos, dos copas de vino, ella se viste fino. Ey, la toqué y se vino. Suena la Ducati y ella va a los outfits y ella nunca le va. Hace cardio y el culo no rebaja. Peligrosa como una navaja. En las redes todas dicen que ella es ataque y es pre. trepa, porque le gusta el whiskycito con vareta. Me doy like a tu foto en bicicleta. No quiero un canto, yo te quiero completa. Tengo muchas ganas de volverla a ver, como la última vez. Que me fui de viaje, pero la llamé. De ese cuerpo me envicié. Tomando vino y Ojení, es exclusiva mi baby. En el pool party me la comí. Trajecito de baño de monasterio. Baby, que tú tienes que me tiene enviciado. Te quiero sin ropa o con el panty pa' lao. Baby, uno tenis Valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Ey, la toqué y se vino. Ando por Palmas de camino pa'l Pola. Le compré un carro aunque ella no es mi novia. Le canté lejanía y la subí a su historia. Le robé un besito y ya mi novia la odia. Pero hay niveles de niveles. De ese culo tengo papeles. En los PH y los moteles. En la semana y los weekends. Comiéndote esa cherry. Yo le quité el conjunto de Monasteri. Ese perfumito tuyo, Il Mindeli. Tengo un par de blones y una de Don Peri. Baby, que tú tienes que me tiene enviciado. Te quiero sin ropa o con el panty pa' lao. Unos tenis Valentino, la disco rompimos. En Envigado donde nos conocimos. Dos copas de vino, ya se viste fino. Yeah, la toqué rico y se vino. Ryan Castro con Monasteri estaba en la posición número 6 de este Top Caracol de Caracol Radio, la plataforma de música y entretenimiento de la primera cadena radial colombiana. Y vamos con una tanda rápida de noticias en el mundo de la música. Arranco con noticias del rock, porque durante esta semana el vocalista de The Cure, Robert Smith, reveló el nombre del nuevo álbum y la posible fecha de lanzamiento del nuevo disco de The Cure. Se dice que el próximo álbum de la banda estará listo para el mes de septiembre y que llevará por nombre Songs of a Lost World, ha comunicado Robert Smith, líder y vocalista de The Cure. Bueno, yo les cuento dos noticias así rapiditas. La primera, que nos dimos cuenta que a través de las redes que Fanny Lu se va a casar. Qué buena noticia, después de 7 años de... ¿Sabe qué fue lo primero que le dijo Fanny Lu cuando conoció al marido? ¿Qué le dijo? No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Solo un anillo de compromiso. No, bueno. Sin tu calor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones, yo solo quiero una caricia. Él me diga que tú me quieres, no te pido que te confiese, ni que prometa ni que rece, yo solo quiero que me diga que no hay mujer que más admira. De otra parte, Andrés Cepeda contó también a través de redes que ya no es parte del equipo fundador del restaurante Isla Morada, que queda en Sopó. El artista dejó claro que el restaurante no cierra sus puertas, pero que ha llegado el momento de hacer realidad un nuevo sueño. Vea pues, ¿y no dijo nada del nuevo sueño? Está en eso. Ya de tenerlo desde que dio un paso acostado, como dice Andrés Cepeda en esta publicación. Chévere lo de Isla Morada, pero no sé si él anuncia el retiro, si la gente claro, seguirá yendo. Eso iba a decir, no quería decirlo para no ser ave mal agüero, pero uno va a Isla Morada porque es el restaurante de Andrés Cepeda. Porque claro. Canta Andrés Cepeda. Claro. Vemos a Andrés Cepeda. Sí. Y porque pone las fotos en Instagram, estoy en Isla Morada y todo lo demás. Intensamente por el resto de mi vida, y si tu corazón me guarda, no habrá fuerza que me aleje. No sé qué nos traiga el mundo. Oiga, estuvo de lanzamiento el pasado viernes, después de haber hecho unos adelantos musicales. Marc Anthony, recuerden que él había colocado la canción Pa' Allá Voy, la misma de Jay Boy, pero que le hizo la versión. Bueno, pues lanzó el nuevo álbum. Este nuevo álbum viene con canciones como Yo Le Mentí, No Se Quite, también viene la canción Nada de Nada, viene la canción El Amor No Tiene Sexo, y una canción que sonó aquí en el Top Caracol y que estuvo en el Top Caracol, que se llama Mala. Así que felicitaciones para Marc Anthony con este nuevo álbum que se llama Pa' Allá Voy y que viene con 12 canciones nuevas. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Chica, pa' allá voy, pa' donde me llamen, pa' allá voy. La calle me llama. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Igualdad de género para un mañana sostenible es el lema de las Naciones Unidas este año para el Día Internacional de la Mujer. Desde En Familia los invitamos a entender por qué ese énfasis, por qué las mujeres se ven mayormente afectadas por el cambio climático, qué están haciendo las mujeres en nuestro país para enfrentar la crisis climática. Acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio. En Familia, vive la vida con bienestar. Este domingo a las 11 de la noche en Armonía estaremos hablando de un libro llamado El Camino hacia la Menopausia, una guía para antes, durante y después de esta etapa de la vida y cómo entenderla tanto hombres como mujeres. Y hablaremos de qué es la sanación pránica y la terapia Esenia y cómo estas ayudan al bienestar de cada uno de nosotros. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio, más compañía. Las mujeres rurales reclaman a la sociedad igualdad y reconocimiento de sus derechos. Son fundamentales en el desarrollo para la producción de alimentos en el campo colombiano. Tenemos los puerquitos, tenemos el maicito, lo que sembremos, e independientemente trabajamos por aparte. Entonces siempre estamos innovando, no nos estamos quietas como tal. Escúchala este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. 1:03, actualizamos las noticias en Caracol Radio. En medio de un gigantesco incendio resultaron heridos 2 niños en zona